Hola, queridos oyentes, queridas oyentes. Empezamos una semana más este programa de Señales de Humo, en unos momentos especialmente complicados en este país. Y es que llevamos una semana conmocionados por las imágenes, por la realidad que nos van contando los medios de comunicación en el Levante español, fruto de una devastadora riada. Para abrazar la ciudad. Una riada que ha dejado muchos municipios inhabitables, que ha arrasado viviendas, coches y, por desgracia, personas. Llevan más de 200 muertos en el goteo lento y implacable de las cifras oficiales, y aún quedan muchos desaparecidos. Así que la dimensión de la tragedia es grande y la conmoción de la ciudadanía también. Luego hablaremos un poco más a fondo de todo esto que ha pasado y que está pasando. El programa que tenemos preparado para hoy también habla de inundaciones, aunque no en este país. Nos vamos a trasladar al otro lado del Atlántico, a Paraguay, a su capital Asunción, y más en concreto a un barrio periférico en la ladera del río, el Bañado Sur. Desde allí nos van a contar las dificultades, los retos y las esperanzas que tienen los habitantes de ese lugar, el Bañado Sur, y aprovecharemos para hacer un breve análisis sobre la situación de la cooperación internacional en nuestro país. Antes, echaremos nuestro habitual vistazo al mundo, que hoy lo vamos a entreverar con la sección de memoria, y todo eso alineado con la música que nos tiene preparada ya Javi. Pues venga, que nos ponemos en marcha, empezamos ya. Estas son tus señales de humo, como siempre emitiendo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, o en las emisoras de Onda Local de Andalucía y del Salto Radio. Y si quieres escucharnos en otro momento, acuérdate, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio o el Salto Radio. Con todos vosotros, señales de humo. Fornica Bartolo, a mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya Venga, Gonzalo, pues empezamos este vistazo al mundo un poco ya especial. Estábamos tardando acá, ¿no? Sí, hoy vamos a hacerlo un poquito más largo de todas maneras y vamos a entreverarlo con algunos datos de memoria histórica que nos ha preparado Félix. Será inevitable hablar de la Dana, de las inundaciones de Valencia, pero antes algunos temas que siguen siendo actualidad y que siguen preocupándonos, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí, Gonzalo? Bueno, pues tenemos un par de noticias que creo que hay que comentar, aunque es verdad que cuesta levantar la mirada por encima de los escombros y el barro que en estos días está inundándolo todo. Pero bueno, es inevitable echar una ojeada a las elecciones de Estados Unidos, donde ya saben ustedes quién ha ganado. El control de las fronteras y la situación económica del país parece que han inclinado la balanza hacia Trump, ese multimillonario naranja que ha conseguido hacerse con el relato. Hemos hablado mucho del relato, ¿no? Aunque paradójicamente es posible que con Trump alguna de las guerras que tenemos activas también cambien su rumbo. Cosas. Bueno, eso es lo que por lo menos promete él, ¿no? Que va a acabar con todas las guerras. Dicen que los republicanos... Aunque la guerra es un negocio y los negocios a él le molan. Efectivamente, ¿no? Sí. No sé yo. Pero dicen que los republicanos, excepto los Bush, que no les quedó, digamos, otra, no suelen meterse en guerra, porque ellos ya bastante tienen eso con los lobbies económicos y empresariales, no necesitan no mucho es un rollo, más. ¿No? Bueno, otra noticia inevitable sigue siendo Gaza, Palestina, no nos olvidamos de esa tierra. Y es que aunque hayamos levantado el foco informativo, Israel sigue con su ocupación y demolición en la franja de Gaza y en el resto de frentes que tiene abierto. Esta semana había una manifestación convocada en la ciudad de Huelva, mañana creo que en más provincias, y se ha desconvocado precisamente por entender que quizás no era el momento. A mí personalmente me llama la atención como la conmoción que sentimos ante el dolor de la gente, el sufrimiento, esté tan relacionado con la distancia a la que están. Quiero decir, y no quiero que se me malinterprete, que una catástrofe de Valencia, siendo proporcionalmente menor, nos conmociona de una manera mucho más rotunda. Quizás ayude a ilustrar esto una nota que nos ha dejado por aquí Félix, que nos ha hecho su trabajo. La voy a leer, ¿vale? Dice, la noche del 14 de julio de 2021, Centro Europa sufrió unas inundaciones devastadoras, unas lluvias intensas que pronto se convirtieron en riadas, provocando una catástrofe de gran magnitud, con consecuencias trágicas y daños incalculables. El fenómeno meteorológico, que había sido predicho por los servicios meteorológicos, pero cuya magnitud fue subestimada, casualmente, dejó un rastro de destrucción a su paso, afectando principalmente a Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. En total, 230 muertos y enormes destrozos. Caramba, caramba, qué coincidencia. Sí, sí. Yo creo que la coincidencia ayuda porque contextualiza. Las inundaciones de Valencia han salido en la prensa internacional y la gente ha visto y leído estas noticias como nosotros leímos y vimos las noticias sobre las inundaciones alemanas en el 2021. De alguna forma, no tan impactante como claro, lo vivimos ahora, claro. ¿No? O sea, como una noticia ajena. Es normal y humano, creo, que nos duela lo cercano. Entenderíamos mejor lo de Gaza si cualquier pueblo de nuestra provincia sufriera diariamente el acoso, el bombardeo o el bloqueo de la ayuda humanitaria que Israel ejerce sobre Palestina. Bueno, buena pregunta, Gonzalo. No sé si se contesta sola, marea, ¿no? Mucho, pero. Pero si lo que dices es así, tendremos que concluir que lo ocurrido en Valencia, pues nos puede también ayudar a entender, por ejemplo, otras inundaciones, las del Bañado Sur en Paraguay, de las que hablaremos luego. Uh-huh. Pero yo no estoy muy segura de estar entendiendo bien todo esto. Creo que esto de la empatía, de la solidaridad, como que funciona de otra manera, ¿no? Sí, yo tampoco estoy muy seguro de lo que digo. Creo que tengo más preguntas que respuestas. De todas formas, vamos terminando este vistazo al mundo. Lo que yo quería dejar por aquí enlazado algunas de las aportaciones que se están haciendo desde sectores sociales, aparte de los fake news que supuran un populismo de lo más fácil, por decirlo de alguna manera cariñosa, ¿no? Desde aquí os invitamos a leer, por ejemplo, otras reflexiones como las que nos hemos encontrado en las páginas de REA, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, de Ecologistas en Acción. Muy buena, hay más, sí, hay más aportaciones, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo tras la Dana. Hay una cosa clara, y es que estos fenómenos extremos van a seguir ocurriendo, y que lo que ha pasado ahora, aparte del dolor, el sufrimiento y todo lo que va a suponer en esta semana, debería prepararnos para futuros acontecimientos. Y eso no va a ocurrir si no somos capaces de hacer una reflexión madura, honesta y crítica. Y no echemos, que es muy fácil, toda la culpa a los políticos, porque recordemos que también ha habido un montón de detenidos que se han dedicado a robar mientras la gente estaba enterrada en fango. En fin, que nadie... Todas estas situaciones sacan lo mejor y lo peor de nosotros. De todos eso nosotros. Es así, sí. En fin, Gonzalo, gracias. Nada. Por decirte algo, aunque es verdad que nos ha dejado el cuerpo un poquito revuelto. Uh-huh. Bueno, pues hoy no tenemos ni ganas de pedirle a Gonzalo una buena noticia. Es más, le vamos a pedir a Javi que nos ponga un tema musical que saque fuera esta sensación de tristeza y rabia que nos deja la actualidad, y que nos ponga una canción que hiera nuestros sentimientos, que así era como precisamente presentaba su autor esta Nana Cruel, uno de los temas incluidos en el segundo disco en solitario de Rolf Iniesta, y que luego grabó en directo en el Teatro Romano de Mérida durante una gira con profético nombre Bienvenidos al Temporal. Ya estás a salvo de todo el sol. Se ha ido entusiasmado, le ha salido bien este atardecer. Duérmete, que te voy a cantar una lana tan cruel. Yo que pensaba, yo que creía firmemente en el amor. Hoy ya sé que ya no importa, y que a la vida hay que buscarle otra razón. Y busco en los colores del atardecer. Yo que pasaba las noches en negociación. Yo que te espero. Yo que hice cada segundo otro mundo mejor. Yo que te espero. Yo que velaba las noches enteras. Yo que querría poder contarte que allá afuera está la vida y solo hay gente que quisiera comprenderte y abrazarte y alegrarte y ayudarte siempre. Yo que estudié al ser humano te digo que no. Ya nada espero. Yo que intenté comprender sus motivos. Y busco en los Pues sí, sí que hiere los sentimientos de esta canción de Robe Iniesta. Duerme, que ahí fuera, que allá afuera solo hay monstruos, solo hay gente que te compra, que te vende, que te odia, que te miente, que te roba y que te mata, que te viola y que te que no siente nada. Desgraciadamente, una crónica precisa de lo que percibimos cuando miramos tantas veces a nuestro alrededor, ¿no, María Ángeles? Bueno, pero sería injusto no señalar que en este mundo cruel que también nos describe la canción, también hay gente que se deja el pellejo por hacer por la vida más vivible, ¿no? Para ello, en el programa de hoy, como ya hemos anunciado al principio, vamos a dar un salto, a trasladarnos a uno de los barrios más castigados de América Latina, el Bañado Sur de Asunción, en Paraguay, para comprobar cómo en situaciones tan duras también surgen gestos generosos de personas que intentan cambiar esa realidad. Sí, pero antes de contactar con el Bañado Sur, con Paraguay, queríamos hacer un pequeño análisis, tal y como decíamos al principio, de la situación de la cooperación internacional actualmente. Nos da la impresión, y de verdad que nos gustaría estar equivocados, que la cooperación internacional ha ido perdiendo protagonismo en las agendas y que las últimas crisis económicas han ido como relegando a un segundo plano todo esto de la justicia, de la igualdad, del acceso a las oportunidades a nivel internacional. Bueno, pues para este análisis hemos contactado con la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, una red estatal de organizaciones y plataformas sociales que trabajan en el ámbito del desarrollo, de la solidaridad internacional, la acción humanitaria, la educación, la paz, la defensa de los derechos humanos. Es una red formada por 75 organizaciones socias, otras 6 asociadas, 17 coordinadoras autonómicas, en fin, en total más de 600 organizaciones que trabajan en 100 países en la defensa de derechos humanos. Son muchos datos, pero yo creo que esto nos ayuda a ver la magnitud de este movimiento, que además trata también de proteger el planeta, de trabajar por la igualdad de género. Tenemos al teléfono a Arturo Angulo, al que agradecemos haber atendido la llamada de Señales de Humo. Hola Arturo, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, pues nada, muchas gracias por atendernos. Mira, no te queremos entretener mucho, Arturo, pero queremos tener una fotografía desde la perspectiva que estamos planteando hoy el programa, queremos tener una fotografía de la cooperación internacional actualmente en nuestro país. Entonces, la primera pregunta sencillita, desde tu punto de vista, ¿es un buen momento? ¿Podemos estar realmente satisfechos de lo que hoy por hoy estamos haciendo? Pues a ver, la cooperación en el mundo está muy por debajo de las necesidades que tiene el mundo de cooperar, ¿no? O sea, toda Europa da en un año unos 80.000 millones de euros, que ahora, por ejemplo, si estáis viendo las peticiones que está habiendo de ayuda solo para solucionar los problemas en Valencia, son de más de 30.000 millones. Claro. O sea, entonces digamos que los problemas del mundo son tan grandes que el aporte que estamos dando es muy pequeño. En 1970 los países se pusieron de acuerdo y dijimos, hay mucha desigualdad, tenemos que reducir esa desigualdad, vamos a poner el 0,7%, pero no se está poniendo. Y tenemos una deuda sobre ese compromiso como de 1,5 trillones de dólares desde entonces, ¿no? Entonces, hace poco se acaba de sacar el informe europeo de cuál está siendo la ayuda europea y estamos muy debajo. Y España, pues ha pasado por una etapa, tuvo un crecimiento de su cooperación. Hasta más o menos el año 2012, ahí hubo la crisis y ha pasado lo que hemos llamado la década perdida, ¿no? De una reducción, digamos, hacia el 0,7% del PIB, que ese fue el compromiso, y llegamos como al 0,40 y tantos alrededor del 2010, y luego volvimos a bajar, o sea, fue lo primero que se recortó, ¿no? Es como que no parece que sea importante, cuando hay otra cuestión, es lo último que se deja. Y lo que vemos es que si no conseguimos financiar ese tipo de cuestiones, pues al final el mundo no va hacia bien, va hacia mal, ¿no? Y eso al final lo pagamos con cambio climático, con guerras, con pobreza. Está desfinanciada y no acabamos de tomárnoslo en serio, ¿no? O sea que realmente tenemos mucho por hacer todavía, no estamos satisfechos. La cooperación internacional, algunos dicen que tiene muchos prismas, ¿no? Los fondos destinados a otros países proceden de diversas fuentes. Hoy día, ¿de dónde provienen esos fondos mayoritariamente? ¿Y dónde habría que poner, desde tu punto de vista, el acento en los próximos años? Pues a ver, los fondos, hay, por un lado están los fondos públicos, o sea que digamos que las entidades, tanto las estatales, autonómicas, locales, pues los aportan en fondos de cooperación, ¿no? Uh-huh. En este momento en España pues está alrededor de unos 3.000 millones, entre 3.500 millones entre las distintas entidades centrales, autonómicas, locales. Eso es de fondos públicos, que deberíamos estar por encima de los 10.000 millones para alcanzar el 0,7%. O sea, estamos muy lejos, estamos en el 0,24, no en el 0,70, que deberíamos llegar, ¿no? Sí. Entonces, eso es un énfasis en el que se tiene que hacer. Pero también hay fondos que proceden de, pues, de las organizaciones, de la base social, que financian a las ONGs o que de distintas maneras lo canalizan. Y eso, pues, estamos, las ONGs españolas, estamos... digo estamos porque yo pertenezco a la coordinadora de ONGs españolas, sí. Estamos como gestionando alrededor de unos 600 millones de euros en proyectos y más o menos la mitad es financiado por los socios, por las personas que colaboran con las organizaciones para poder llevar a cabo esas actividades, ¿no? Ahora mismo estamos desarrollando las distintas ONGs que en España, que hay bastantes y de muy diverso de mucho carácter, de muchas de distintas características y que tratan diferentes temas y están especializadas en distintos temas, algunos en agua, otros en pobreza, en cuestiones de género, en cuestiones más de medio ambiente, en emergencias. Tenemos activos como unos 4.000 proyectos en distintas partes del mundo, en alrededor de 100 países diferentes. Que no está, ¿no? Mal, o sea, no está mal. Es muy amplio, sí, pero el mundo es muy grande y deberíamos hacer más, ¿no? Sí. O sea, estamos haciendo bastante y con mucho esfuerzo, ¿no? Ahora está en España, es verdad que los últimos 3-4 años está haciendo un proceso de reforma de la cooperación, que en algunas cosas está siendo muy interesante. Se ha aprobado una nueva ley de cooperación con el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos. Y bueno, se ha hecho un nuevo plan director de la cooperación española y la verdad es que se ha consensuado mucho entre los distintos actores y estamos bastante satisfechos con ello. Lo que está faltando es la pata de la financiación y el compromiso presupuestario, ¿no? Claro. Que esperamos que en estos próximos meses, años, consigamos dar el paso y ser conscientes de que tenemos que avanzar, ¿no? Ya, que hay que subirlo un poquito más. Bueno, casi que me contestabas, pero bueno, te hago la pregunta por terminar con esta cuestión, y es la última pregunta que te hacemos. Con lo que estabas comentando, ¿podemos decir entonces que estamos más cerca de un mundo solidario, equitativo, justo, tal y como promueven redes como la vuestra y otras, ¿no? Otras que también conocemos, o nos alejamos de esa utopía, de ese otro mundo posible? Pues estamos en un momento de encrucijada y acabamos de tener una noche bastante nefasta, ¿no? Con las elecciones en Estados Unidos. Cierto. Entonces necesitamos cooperar más, necesitamos compartir más, necesitamos poner el centro de nuestras energías en las cosas que son realmente importantes. Claro. Y el centro de nuestros recursos en las mismas, ¿no? Y no estamos yendo en esa dirección. El cambio climático, no estamos teniendo un modelo de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué es lo que dicen? Simplemente dicen que el modelo económico que estamos teniendo no es sostenible y que tenemos que transformarlo. Claro. ¿Nos atrevemos a ello? ¿Vamos hacia ello o decimos que no? Creo que tenemos que ser valientes, porque si no lo somos de manera proactiva vamos a recibir las consecuencias, ¿no? Y pues no sé si podemos ser optimistas o no, yo creo que tenemos que esperanzarnos y tenemos que trabajar y tenemos que apoyarnos y empujarnos unos a otros, porque es necesario y porque creo que podemos hacerlo. Pues nos quedemos con esa última frase que has dicho, ¿no? Tenemos que mantener la esperanza viva, pero tenemos que seguir empujando todo esto. Tenemos que seguir trabajando. Bueno, pues nada, Arturo, muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Un abrazo. Mucha suerte. Igualmente, hasta luego. Adiós. Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Contra todos, si la vida me vuelvo a preguntar, si la vida me vuelvo a equivocar, ahora que estoy, que estoy tan solo, dime para buscarte dónde estás, pues yo sé que hay otra manera, el destino no me dejó llevar, he buscado la vida entera, he encontrado la forma de escaparme, salir del camino. Caminar necesario, para mí esta canción es necesaria. Todo el mundo me dice para qué, si ella nunca, ya nunca va a volver, y por eso les llevo la contraria, y por eso me vuelvo de revés, siempre voy a contracorriente. De la noche a color no quiero ver, y apartarme más de la gente, y alejarme de todo en lo que creen, y olvidar la manera de volver. Ay, ay, ay, ay, ay, camino recto. Y ahora seguimos hablando sobre cooperación al desarrollo. Hemos querido sumar una voz que ya ha estado en otras ocasiones por Señales de Humo, para mostrarnos realidades lejanas, pero al mismo tiempo muy familiares, las que ocurren cada día en el Bañado Sur. En este programa hemos invitado a sumar su voz a Soraya Bello. Ella trabaja desde hace muchos años en proyectos de desarrollo en un barrio muy humilde de Asunción, en Paraguay. Un barrio que está justo al lado del basural de la ciudad y donde la gente vive en condiciones muy difíciles. Un barrio que sufre inundaciones periódicas, tan devastadoras o más como las que ahora desgraciadamente sentimos cerca en Valencia. Así que nada, un saludo, Soraya. Estás por ahí. Muchas gracias por atender la llamada de Señales de Humo. Hola, compañeros. Un gusto poder saludarles, poder saludar a la audiencia de Señales de Humo desde aquí, desde Paraguay, la otra orilla del país, Oliva. Bueno, hola Soraya, qué alegría escucharte. Queremos hacerte una primera pregunta. Verás, llevamos muchos años hablando de cooperación internacional, de acortar la distancia entre países como el tuyo, Paraguay, y como el nuestro, España, invirtiendo dinero, esfuerzo, gente. La pregunta sería, ¿ha tenido resultados? Estamos ya más cerca de erradicar la pobreza, que en realidad de lo que se trata, que hace unas décadas. Es muy difícil analizar, a ver, si decimos ha tenido resultados. Yo creo que hablando en términos individuales, por llamarlo de alguna forma, toda esta lucha que se ha hecho, todo este trabajo de poder intervenir en realidades tan complejas como ustedes ya lo mencionaban, ha tenido sus resultados. Ha tenido sus resultados, se han podido cambiar vidas, se han podido cambiar comunidades, se han podido un poco dar vuelta todos esos futuros predeterminados para ciertos sectores, ¿verdad? Paulo Freire hablaba mucho un poco de estos destinos predeterminados y que han tenido, con ciertas iniciativas, con cierta puesta en marcha de proyectos, textos de diferente índole han tenido ciertas variantes que podemos decir que han dado resultado. Ahora, si tengo que responder esta pregunta más amplia de erradicar completamente la pobreza, yo creo que nos falta muchísimo por avanzar en este sentido. Creo que erradicar la pobreza es como una meta todavía que está muy lejana, ¿verdad? A nosotros desde Paraguay es un país pequeño, con 7 millones de habitantes, muy rico en territorio, tiene casi el mismo territorio que España, un territorio muy fértil, pero lamentablemente una desigualdad muy, muy grande, ha llevado a su población, ¿verdad?, a un tercio de la población a vivir en pobreza y en pobreza extrema. Entonces, a nosotros desde aquí, desde este pedacito del mundo, nos falta aún muchísimo para poder, digamos, avanzar hacia la erradicación de la pobreza. Siempre se dice, siempre se comenta que, y se compara, se hace una comparación de que Paraguay debería ser la Suiza de América, por todos los recursos naturales que tiene, porque tiene una de las más grandes represas hidroeléctricas, que es Itaipú, después tiene la represa de Yasgretá, o sea, una generación de energía muy grande. Claro que esto se comparte en el primer caso con Brasil y lo otro con Argentina, pero bueno, hay formas de generación de recursos muy grandes, pero lamentablemente no benefician a toda la población paraguaya, ¿verdad? Las tierras están concentradas en el 2% de la población, entonces están los grandes terratenientes, que hoy también muchos de ellos están vendiendo sus tierras a capital extranjero, principalmente brasilero. Los brasileros han trabajado muchísimo el monocultivo de soja, o diferentes monocultivos, pero principalmente el de soja, y esto ha generado una expulsión de los antiguos habitantes de los territorios hacia las ciudades, y las ciudades han provocado una segunda expulsión hacia las periferias urbanas. Y nosotros actuamos en una de esas periferias, en una parte de esa periferia que rodea a la ciudad de Asunción, que es el Bañado Sur, la parte sur de la ciudad, al borde del río y al borde del basural. Entonces, nosotros no estamos cerca de erradicar la pobreza. La pobreza se agudiza en la medida en que pasan los años. A mí me tocó llegar al Bañado Sur hace 20 años a trabajar con el con Paco Oliva, de la mano de él. Y en aquel entonces, hace 20 años, veía una población que a lo mejor era la mitad de la que hoy está habitando el Bañado, todavía con una cultura campesina muy impregnada, todavía con cría de chanchos, todavía con cría de gallina, es más, tenían carritos a caballo, o sea, era una cultura muy campesina, y sí había una pobreza material muy grande y una pobreza de oportunidades porque habían pocas escuelas, pero digamos había una riqueza todavía en cuanto a la conservación de la comunidad, el apoyo mutuo, la lucha por ciertos beneficios como la luz, como el agua, había todavía una cohesión social muy importante que llevó, digamos, a hacer que la población, el territorio, pueda acceder a la luz, al agua, a las calles, y se fue conformando esta población. Sin embargo, estos años se ha venido agudizando la pobreza. Pese a todas las iniciativas educativas que se han tenido, que han podido sacar adelante a muchas familias, sí, que han podido sacar a muchas personas, pero que se fue agudizando en el territorio, fue aumentando la población, se fueron incorporando otros excluidos, otros expulsados, y eso hizo que esto fuera cada vez siendo mayor y no disminuyendo como hubiera. Ya. Soraya, sabemos de primera mano que vuestra asociación Mil Solidarios lleva muchos años trabajando en el Bañado Sur de Asunción. ¿Podrías tratar de explicarle hoy a nuestra audiencia cuál es la realidad del barrio? ¿Qué es lo que os encontráis cada día cuando abrís las puertas de vuestro centro? ¿Cuáles son vuestras preocupaciones diarias? Danos un paseo radiofónico por tu barrio. Como les comentaba, el Bañado Sur es parte de la periferia de la ciudad de Asunción, como se les llama el cinturón de pobreza, parte del cinturón de pobreza de la ciudad de Asunción. La ciudad de Asunción es pequeña, son 700.000 habitantes y más de 200.000 de sus habitantes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El Bañado Sur y un pedacito del Bañado Sur se concentra al lado del basural más grande a cielo abierto de la ciudad de Asunción, que se llama Cateura. Cateura en realidad antes era una laguna del río Paraguay, una de las lagunas que se anteponía al río Paraguay, estaba antes de llegar al río Paraguay, pero a alguien, por alguna razón, se le ocurrió hace más de 20 años que la laguna debía convertirse en el vertedero municipal. Y es así como la fueron rellenando de miles de toneladas de basura, no solamente de Asunción, sino del departamento central, que incluye otras ciudades que están alrededor de Asunción, y esto cambió totalmente el panorama, y hoy en día tenemos una montaña, un cerro de basura. Yo no sé decirles bien cuántos metros tiene, pero aquello es muy muy alto, y ese es el panorama que tiene toda nuestra población con la que trabajamos, que son más de 30.000 personas en un radio aproximado de 7 hectáreas. Miles de familias trabajan hace muchos años ya en el reciclaje, en condiciones infrahumanas, de materiales que pueden sacar del vertedero. Los camiones de toda la ciudad de Asunción y del departamento central llegan a diario hasta Cateura. Todo es volcado en el vertedero y no hay una planta de separación de residuos, ¿no? Aquí son miles de mujeres bañadenses y también otros miles de hombres bañadenses que intentan, entre toda la mezcla de basura, tanto orgánica como inorgánica, recoger aluminio, plásticos, cartones, papeles, y poder con eso día a día sobrevivir y poder hacer que sobrevivan sus familias. Cateura es la mayor fuente de trabajo que tiene el Bañado Sur. El Bañado Sur además también aloja a muchas mujeres que son empleadas domésticas, niñeras, en casas de familias acomodadas, y también mucho del sector informal, por ejemplo, los cuidacoches. Hay mucha gente que tú estacionas, aparca, como le dicen ustedes, aparcan, y alguien te cuida el coche para que nadie le haga daño o se lo lleve. Bueno, entonces hay muchísimos hombres que trabajan de cuidacoches, otros trabajan de albañiles, otros trabajan de vendedores ambulantes. Entonces toda la población del Bañado sale del territorio para poder trabajar y sobrevivir, y de esa manera sacar adelante a sus familias. Quienes más quedan en el territorio son las mujeres que están al cuidado y los niños. A veces son mujeres adultas, las abuelas o las cuñadas o las tías, que se quedan en el territorio con los niños y con las niñas. Entonces, estamos hablando de un barrio que tiene más de 40 años y que ha luchado mucho, como les contaba antes, no solamente por la sobrevivencia diaria y por la sobrevivencia de la familia, sino que ha ido también luchando para obtener servicios como el agua, como la luz. Todo ha sido a través de luchas comunitarias. Los líderes comunitarios se juntaban para exigir el agua, la luz, las calles, los empedrados de las calles. a través de la intervención de los jesuitas se pudo acceder a la construcción de 4 escuelas. El Bañado tiene 4 escuelas que albergan a más de 2.500 niños. Tiene un solo colegio. Entonces los adolescentes cuando ya llegan al colegio tienen que buscar colegios fuera del Bañado para poder ir, si es que no dejan la educación, y esa es un poco la dinámica. En cuanto a infraestructura, son viviendas que están hechas de chapas, cartones, maderas, y a veces, bueno, ya cuando la familia puede, va mejorando un poquito las condiciones materiales, pero también el territorio es un territorio que continuamente se inunda con las subidas del río Paraguay. Cada tanto, nosotros las últimas 3 inundaciones que tuvimos fue en el año 2014, luego en el 2016 y luego en el 2018. O sea, fueron 3 inundaciones muy seguidas. Más del 80% de la población del Bañado se tuvo que trasladar a albergues transitorios, y esto también va deteriorando cada vez más las condiciones, digamos, edilicias de las viviendas. O sea, las familias que tuvieron la oportunidad de mejorar su vivienda, poder hacer una piecita de material, un baño de material con ladrillo, cemento, eso se deteriora, se roban, muchos elementos se roban durante las inundaciones, los ventiladores de techo, las chapas del techo. Entonces muchas familias pierden prácticamente todo, se van a vivir a las veredas de los territorios más altos y luego tienen que volver, y vuelven aún más pobres de lo que ya estaba. Caramba, Soraya. Bueno, una última pregunta y ya te dejamos. En Europa, la cooperación internacional se está como diluyendo. En algunas administraciones casi ha desaparecido por completo. ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo convencería a los europeos, a los ayuntamientos, a los ciudadanos de la necesidad de seguir apoyando la cooperación para el desarrollo? Mira, sin la cooperación internacional, nosotros como organización no existiríamos. Nosotros llevamos 25 años trabajando en el Bañado Sur gracias a la cooperación internacional. En algún momento tuvimos cooperación nacional, pero digamos desde un vínculo personal que tenía el país con un empresario muy grande y muy influyente aquí en Asunción, en Paraguay, que apoyó muchísimo la obra de país. Pero Mil Solidarios no ha recibido nunca el apoyo continuo y sistemático del gobierno nacional, ni para atender a los niños y niñas, ni para atender a las niñas madres, ni para atender a las mujeres en situación de violencia. Jamás hemos tenido un apoyo continuo y sistemático. Hemos tenido apoyos puntuales, sí, pero jamás hemos tenido un apoyo continuo y sostenido del Estado. Funcionamos, y hoy más que nunca, somos el resultado de la cooperación internacional. Nosotros, a través de proyectos con la Diputación de Huelva, hemos podido sostener la educación de cientos de niños, hemos podido acompañar a las niñas madres, hemos podido desarrollar proyectos con las recicladoras del vertedero Cateura para poder mejorar al menos su salud, su seguridad en el ejercicio del reciclado. Hemos trabajado en la organización de las mujeres, hoy asociadas en Mujeres Unidas para trabajar juntas. Hemos podido ayudar a las artesanas que hacen joyas a tener un taller productivo. Hoy estamos por inaugurar un eco bazar donde muchos productores bañadenses van a exponer sus productos. O sea, todo esto se ha hecho gracias a la cooperación internacional y especialmente a la cooperación española. Gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional es que hoy tenemos un abogado, una médica, una psicóloga, una trabajadora social disponible y gratuita para la comunidad bañadense, especialmente para las mujeres. Gracias a la Agencia de Cooperación Española, hoy funciona la Escuela de Liderazgo en el Bañado Sur. que también es para mujeres. Gracias a la cooperación alemana, hoy está funcionando el centro que atiende aquí a los adolescentes. O sea, lo que quiero decir con esto es que sin la cooperación internacional estaríamos peor. Estarían miles de familias, cientos de niños, sin la oportunidad de poder recibir el apoyo que necesitan en situaciones tan complejas, sin poder recibir los recursos necesarios para poder continuar sus estudios. Entonces, para nosotros la cooperación internacional es valiosísima. Y yo entiendo que los ayuntamientos y los ciudadanos vean, a lo mejor están viendo sus necesidades locales y están queriendo dejar de ver o dejar de hacer, mejor dicho, cooperación internacional. Pero a lo mejor es porque no tienen el conocimiento de lo que se pasa, de lo que se vive aquí en los territorios. Necesitamos que más gente pueda conocer la realidad de nuestros países. Si se hacen comparaciones entre la pobreza allá, yo creo que aquí la pobreza es mucho más amplia. No estamos hablando de una pobreza material solamente, estamos hablando de falta de acceso a educación de calidad, de falta de empleo, no hay oportunidades laborales dignas, estamos hablando de falta de salud, no hay servicios de salud accesibles y de calidad, no hay criterios de igualdad, hay discriminación, mucha discriminación en todas sus formas, por ser mujer, por ser pobre, por ser bañadense, y lamentablemente no hay una voluntad política y del gobierno para implementar políticas efectivas y transparentes que vayan de alguna manera erradicando la pobreza tan profunda que hay. Y si bien uno lee sobre Paraguay y ve que ha tenido un crecimiento muy grande en su macroeconomía, yo les puedo asegurar que esos grandes números no reflejan la realidad de la población, de gran parte de la población. Entonces, ¿qué le podría decir yo a Europa? Le podría decir que se acerquen, que vengan, que conozcan, que recorran con nosotros estos caminos embarrados y que se van a dar cuenta de que aún necesitamos mucho apoyo para poder ir rompiendo con esa desigualdad tan grande. Y necesitamos apoyo externo, sí, pero también necesitamos desde aquí ir rompiendo con tanta corrupción, con tanto nepotismo y con tantos ismos que nos están corcomiendo como país. Soraya, con estas palabras a la conclusión, un poco también con lo que hablábamos con Arturo, ¿no? Se están haciendo muchas cosas, porque has relatado ahí bastante, pero queda todavía mucho por hacer. Así que nada, desde aquí solo nos queda pues darte las gracias a ti, Soraya, gracias a todo el equipo de Mil Solidarios. Haz el favor de trasladarle nuestra enhorabuena por todo el trabajo que están haciendo, y trataremos de seguir de cerca la actualidad de Paraguay en general y del Bañado Sur en particular. Y bueno, no sé si quieres terminar con alguna invitación a nuestros oyentes. Como anécdota, contarles nomás que hace unos días nos visitó un compañero de Sevilla que venía por primera vez. Entonces, bueno, yo lo traje a conocer aquí los centros y lo llevé a recorrer las calles embarradas y empobrecidas del Bañado Sur, y después me dijo que se sentía incómodo. Y de alguna manera yo me sentí muy contenta, porque eso es lo que necesitamos, que de alguna manera la gente se sienta incómoda con esta situación, de que se sienta incómoda con que otros seres humanos estén pasando por situaciones tan complejas y tan difíciles, cuando que tenemos un mundo que alcanza para todos, y es que no hay tanta ambición, tanta avaricia. Entonces, yo trataría de incomodar también a los ayuntamientos, incomodar un poco a los ciudadanos y mostrarles toda la realidad compleja que se vive en nuestros países, no solamente en Paraguay, se vive en Bolivia, se vive en Perú, en muchos, muchos países de América, en Colombia, y que apuesten a seguir apoyando a través de la cooperación al desarrollo de estos países, de nuestros países. Bueno, pues no lo has podido decir mejor, Soraya. Muchas gracias. Nos quedamos con esa invitación a incomodarnos, con ese malestar que también es bueno, y para entender que el mundo puede y debe ser un lugar mejor para todos y para todas. Muchas gracias. Mi calle, mi tiempo más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce. A estas alturas, después de la riada en muchos pueblos de la Comunidad Valenciana, todavía falta luz, falta agua caliente. Los servicios de emergencia, los cuerpos de seguridad, los voluntarios aún no han conseguido restablecer el suministro. Y esa misma es la realidad a la que se enfrentan los 30.000 vecinos del Bañado Sur cada vez que sube el río. Ellos toman algunos enseres y emigran a la parte alta de la ciudad, donde con suerte se alumbrarán con el alumbrado público, nada más. Hay una oscuridad más dañina que sufren en Valencia y en el Bañado. Es la falta de prevención en situaciones climáticas adversas, es el mal uso de los recursos disponibles, el abandono de quienes deben responder, la rabia, el miedo. ¿Y hacia dónde podemos enfocar en estos días oscuros? ¿Quién lanza un destello? ¿Quién hace de faro? ¿Quién nos ayuda a atravesar la penumbra del individualismo? En medio del caos, del desconcierto, la clave sigue estando en la ayuda mutua, en los vecinos que se sostienen, en las redes de apoyo que se están dando en España, en Paraguay, en tantos lugares inundados de agua y de oscuridad. La luz se adivina detrás del instinto de supervivencia, del arraigo colectivo, de la organización desde abajo. No sabemos qué vendrá después, pero ahí sí hay ya pequeños destellos como luciérnagas que de momento sirven para caminar. Vamos a apropiarnos de ella, vamos a organizarnos, vamos a ampliarla y sigamos trabajando, porque esa es la esperanza. Desde el movimiento más propiamente humano, desde la solidaridad, que es la ternura de los pueblos, nos sentimos cerca de tanta gente que ha visto cómo el agua se llevaba toda su vida por delante, aquí cerca y allá lejos, y lanzamos estas señales de cercanía, de colaboración, de esperanza. Que el mundo despierte. Y así queremos hacerlo cada semana, querido oyente, querida oyente. Hoy ya nos despedimos y, como siempre, queremos recordaros que podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, y que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com o de las redes sociales. Y que, por supuesto, nos seguiremos escuchando. Buena semana. Buena semana.